famoso ISBN, está fora dos circuitos comerciais, a distribuir desta maneira, e a maneira na que vos podes contribuir a facer isto interesante, publicitarlo, pois é o boca a boca, compartirlo en redes sociais. Neste proxecto e en outros moitos proxectos que hai que non están subvencionados, que non están patrocinados por ninguna institución, por ninguna empresa, hai que fomentar, hai que apoiar as iniciativas que fai a xente. Que pensáis? Estamos por ello, non? En este libro, por exemplo. Bueno, prácticamente en todo, canto menos intermediario, evidentemente, pues mucho mellor, ¿no? Sí. Pero bueno, mellor tamén xente que está aquí quere saber un pouco de ti, como empezaste a escribir, tanto... Ah, se empezaste a gritar. A ver... Es que me ha gustado. Venga, contanos. Pues, a ver, yo escribo desde hay mucho tiempo, lo que pasa es que no me considero escritor, son versos, versitos, sobre todo o que facía para programas de radio, me gustaba hacer o que dentro de un instante faría ahí, que misturar música con efectos, con esos textos que muchas veces surgen de músicas, músicas que dan lugar a textos, porque a mí a radio me apaixona, ¿no? Son de Radio 3, 280, de Carlos Farraco, toda esta gente, ¿no? Y creo que se me nota bastante por donde van los tiros con respecto a lo que fiz en este libro, que me preguntaba antes Marta Corral, que si prefería o libro o CD. A ver, o libro, pues era o libro de poemas, ¿no? Pero eu son da parte creativa de facer cousas con ambientes, gran ambientes, eso que a mí me apaixona, ¿no? Se me está escutando a cadena copia, se sabe que... E pouco máis. Isto que non te podo aportar con a miña banda, que é o que está aí e o momento é o que hai. ¿Qué os parece si pasamos a parte do recitado? Porque xa é o momento. Sí. Pois vamos a poñer o vosco máis en ambiente. Estou vendo a Nai de Esther, ¿no? Creo que a vostede, ¿no? Pensar que non pensar. E tamén estou vendo pues, a amigos, amigas, a Carmen, a miñas tías, a compañeras da radio como Susana, como Malespina, a mi tía Pitusa, a mi irmá, hola mami. Bueno, moita serie de amigos, sempre que non coñezo, pues a verdade que é un placer estar aquí. Decíame Ose, a miña compañera Finia, que tamén lle mando un saúdo, pois que isto, en vez de unha presentación de libro, parecía un patrón, non? Cando se enterou que ia vir aquí toda a miña familia, entón, se parece un patrón, non é unha presentación do libro. Eu sei, realmente, pois, vivo o patrón, e vamos a comenzar con este pequeno recitado que preparamos para vos, que é unha versión pequena do que se atopa no disco CD, que é a versión pequena, reducida e ao vivo. Non? Gracias. Tú llegaste con la primavera, con las manos llenas de lirios, y yo llegué con la luna en mi escafandra de versos, prestos a amarnos, como quien se avienta la vida a lo más profundo del alma, a lo insondable. Éramos la despedida, el pésame de las flores, el llanto de la nacida, la creación del mundo de Milo, el final de la partida, la cresta de la ola y su rompida, una instantánea en el cielo y llovía. Y tanto que llovía, éramos la misma rosa deshojada al aire, regalada al viento. Me acariciabas el alma con tus pétalos y entre acto y acto tus manos hallaban refugio en el dorado de mi pelo. éramos un frío beso en las mejillas de la tarde, la lluvia de la primavera, un dulce sueño arrullado lento, una burbuja espejada en la que mirarnos eternos. Solo dos corazones latiendo éramos. Éramos que se era la única protesta que merecía la pena al pie de la tierra. Amarnos, así era. Por decreto de nosotros. Yo no soy ni sol, ni astro, ni soy nada, ni lo uno ni lo otro. Yo no soy ni estrella de mar ni caracola, ni la una ni la otra. En el mejor de los casos, soy el paso de la ola coronada por la espuma, elevada al aire, entregada. Ni tu Dios ni tus oficios, ni lo uno ni lo otro. En el mejor de los casos, el justo instante en el que el culto a tu cuerpo y el altar de tu rostro sustituyen todo aquello por decreto de nosotros. Ni una cosa ni la otra, ni lo uno ni lo otro, solo el magnífico silente de tu mirada en la mía y de la mía en la tuya, espejado diamante, de dogmas desprovistos y al fin inalcanzables. Vou-te a vencer cun bico, roubar as estrelas con cento de aluminios, mirar liseiro como levantas os teus ollos, luceiro da alba, por riba do mundo a túa mencida. Vou-te a vencer nua, namorarte a pelas curas cun cento de caricias lentas, vestir liseira co amor que che dou, por riba do teu corpo a luz. Ficarei aquí deitado, mirando o teu ceo azul, a túa vencida. O alba parece vestida de saias, cando me miras, mirándote, amor, desde esta beira aterida. A menudo el poema nace de un verso, de un cauce en roca, de un gesto inédito no registrado, de una alfaguara de besos por todo tu cuerpo. Como la lluvia mansa, la tierra te ama y brota el romero en tus labios. A menudo los versos callan, nacen y mueren en alma en silente recreo, como un beso adolescente no dado. Besar la tierra es como besar tu cuerpo, amada mía. En alto, pronunciarte, herir el aire con tu nombre es tan bello que ya todo te aprende este paraje de luz. A menudo el poema nace de un verso, de tu mirada. Estou deitado na beira dun río azul descalzo. A min dame igual porque me gusta. Ven unha barca ao longe. Apareces na cara, navegada polos peixes, enfeitizada de flores. Diante dela, na anunciada, 100 pasariños de cores aletean. A barca ven navegada por unha bolgoreta azul en hombre. O son pelo ar, semella, todo ardora. Non vai friaxe, os corazóns latexan muñeiras amadas. No río zoupan coas pedras esquíos en brincadeira. Gosto de estar no nesta paraxe. A pasadeira leva súas as cara a outra marxe do leito. E do aleteo agroman centos de lirios que caen sin selos como estrelas ofrecidas, leves, non discutidas. Estou descalzo no azul do teu ollar calado. A min dame igual porque me gusta. Unha arboreta anuncia a primavera a esta beira do río. Todos teos onde pasan cousas. Aqueles que se aparecen precipitados e asaltan da alma, chovencha, o corazón voltea, desarma. Gosto dos teos debuxados, botados ao ar, despeiteados, con o teu pelo aquela tarde e as nubes das túas mans na miña cara. Gosto desta praia coberta de gloria, algodóns de azucre, tules liseiros, o sol descoberto as agachadas e a lúa bicada, seita. Gosto das praias aquelas nas que de lonxe se nos recoñece apenas cal almas ao vento e a trazos. La alegría cotidiana de vivir. La alegría cotidiana de ver. Lanzar versos ao vento e que polo camiño desaparezan confusos entre planetas aínda non nomeados. Ese instante, aquela pausa, na que nin sube nin baixe alleos o espazo-tempo e as leis gravitacionais. Eso lembren as cousas que un día fixemos tan voando que a tos corazóns cesaron para tomar aire. Lanzar versos ao vento, desatados da alma, desprovistos de liñas de apenas palabras. O meu corazón, as miñas mans, o alento todo, o meu corpo arroxado, ofrecido, nin meu nin teu, de nada e ninguén. Eu só era aquilo, camiño do aire. Se plegaban a la vez todas aquellas cosas no resueltas, nacidas en la ladera del valle, donde la libertad acaso era cierta. Se plegaban con la dignidad de las cosas recogidas por la mano del hombre, destinadas a un mañana, hibernadas al fin. Como la plegaria aquella nunca escrita, pronunciada ni escuchada. Todas las cosas que allí había se plegaban a la vez en inédito silencio. me planté ante el vacío como un ramo de lirios y extendí los brazos cual ofrenda de versos. Como un niño no nacido caí en la cuenta que todos ellos yacían yermos. Negra ceniza que la brisa, palabra sobre palabra, deshojaba lenta, inexorable, como si finas cuchillas fueran hiriendo el cielo sobre la que la densa niebla acaso sangró un suspiro. Suspiro aquel siguió uno a mí. Serafines y querubines se me aparecieron, y en el aleteo me alejé con la pausa de los ceremoniales solemnes. Un paso hacia atrás silente, como una pluma ligera, como la única certeza de que al girarme eras tú quien brillaba, más clara y llena que la luna aquella tras la niebla. Ondas de mar atardecido, lento, defunto, o mi amor por ti he venido, así, sentí, lento, continuo, como ti de longe, desconocido. Yo solo venía por las cosas de la primavera, las flores del parque, mil besos al aire, las caricias al alma entera, tus manos de frío en mi pecho de lumbre y aquel ramillete de rosas que dejé en tus labios en enredadera. Por todas las cosas que me dejé en ti, la lluvia en tu rostro, el aire y las hojas, todas por el suelo, cual hora vencida, llegada a tu orilla, más breve que un beso, rendido en tu boca, diciendo que sí. Como un niño con pecas, corre, que te pillo el alma, abarcándolo todo con la mirada. Anhelo de vida y un helado de fresa, como sonrisa, deprisa. Yo solo venía por las cosas breves, la belleza aquella de la primavera. avanzaba un paso. Atrás ia deixando encendiada paisaxe, negro novilunio que todo engulía, atropelado. Ti xa, promesa vencida, parecías que os sacramentos. Eu procesionaba en vida calcinza elevada ao aire. Toda miña alma aruxo era, desaparecía. Foi nese instante, cando o sol lanzou os meus pés aquelas sombras, unha a unha, perfectamente aliñadas, cartesianas, punta de lanza, con destino todas elas ao noso esquecemento. Despois, falecemos, cada un a súa maneira. Sus pés desangrado, o mar desatado, o ceo despello e un home de novo escapando de ninguén, fogos co vento. Moitas gracias. Tan bonita que de estar aí fora para tomar un viño que ben vos merecedes por aguantar este tostón. Óscar Juan, un coñecido músico de Ferrol, aparte que acaba de editar o seu primeiro libro, donde relaciona a música, que é a súa grande paixón, co básquet. Como se chama o libro? Bailando sobre el parque. Bailando sobre el parque. Pero de nota, están todas las tiendas. Muchas gracias por estar con nosotros, por estar con nosotros. Y no sé si se me queda alguien más. ¿Algún agradecimiento más? Ana, saludamos de nuevo a Ana, que era que tiene que estar hoy aquí. Nos descolocamos todos un poco, pero fue una cosa que surgió de repente. Le mandamos un bico muy grande. Seguramente aquí estará para venir la presentación. Muchas gracias. Estaréis convidados, convidadas a un vídeo y a vos pedidos.